Es una gran bendición despertar y ver la claridad de una nueva mañana. Agradece a Dios por ello. Ábrele tu corazón y permite que Él entre. Estudiaremos para hoy martes 2 de febrero, Caída del Rey Encumbrado, Isaías 14. Recordemos el versículo de la semana. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25, versículo 9. En respuesta a la caída de Babilonia, Isaías capítulo 13, que libera al pueblo de Dios, Isaías capítulo 14, versículos 1 al 3, Isaías capítulo 14, versículos 4 al 23, pronuncia una ironía figurada. Ver además Miqueas capítulo 2, versículo 4, Habacuc capítulo 2, versículo 6, contra el rey de Babilonia. Esta es poética. No pretende ser literal, obviamente, ya que retrata a reyes muertos que reciben a su nuevo colega en el reino de la muerte. Isaías capítulo 14, versículos 9 y 10. Donde los gusanos y las larvas son su cama. Isaías capítulo 14, versículo 11. Esta es simplemente la forma dramática del Señor de decir al rey altivo que será humillado, como otros orgullosos monarcas antes que él. No es un comentario sobre el estado de los muertos. ¿Cómo podría Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14 aplicarse a un rey de Babilonia? Los reyes de Babilonia no sufrían de falta de estima propia, Daniel capítulo 4 y 5. Pero aspirar a ser semejante al Altísimo, Isaías 14, 14, estaría por encima incluso del ego más inflado. Si bien los reyes afirmaban tener fuertes vínculos con los dioses, estaban subordinados a ellos. Esto se demostraba en forma dramática cada año en el quinto día del festival babilónico del Año Nuevo, en el que el rey tenía que quitarse sus insignias reales antes de acercarse a la estatua de Marduk, para que su realeza pudiera reafirmarse. La idea de desplazar incluso a un dios menor se hubiese considerado una locura o un suicidio. Al igual que en Isaías capítulo 14, Ezequiel 28 identifica la arrogancia contra el cielo con el gobernante de una ciudad. Aquí también, la descripción va más allá de la de un monarca terrenal, y el punto de mira de Dios se enfoca con mayor nitidez. El orgullo potentado estuvo en el jardín del Edén, un querubín ungido, protector del santo monte de Dios, perfecto desde el día que fue creado hasta que se halló pecado en él, expulsado por Dios y quien finalmente será destruido con fuego. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 18. Si se los aplica a cualquier ser humano, los términos específicos de esta retórica son tan figurados que no tienen sentido. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, habla de un ser poderoso que fue expulsado del cielo junto con sus ángeles, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El que engañó a Eva en el Edén, Génesis capítulo 3. Satanás tiene una imaginación orgullosa. Dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios. Estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. su muerte demostrará que no es un Dios. A diferencia de Cristo, Satanás perecerá en medio de un mar de fuego, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, para nunca más atormentar al universo. Compara Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14 con Mateo capítulo 11, versículo 29, Juan capítulo 13, versículo 5 y Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. ¿Qué nos dice este contraste sobre el carácter de Dios en oposición al carácter de Satanás? ¿Qué nos dice este contraste acerca de cómo el Señor ve el orgullo y la arrogancia? Te agradezco por tu grata compañía. Contando con la voluntad de Dios, estaremos de nuevo aquí el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!